¿Quién dijo a mí hoy? Si te conozco más de duda que con ropa. Si me saludas con besitos en la boca. Si se te va la mano con un par de copas. Ella más y en casa te arriba. Porque si me besas.